Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Son las 17 horas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Guarichas e Insurrectas. Hoy estamos primero las tres juntas de nuevo, después de algunas semanas complicadas. Hola Milena, hola Mariana. Han sido unas semanas un poquito, digamos, distintas, porque si no era una, era otra que no podía estar en el programa, pero ahora nuevamente estamos las tres. Y con una invitada especial de la que hablaremos en unos minutitos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar acá, Guarichas Insurrectas, con un día bastante importante. Vamos a hablar acerca de las mujeres y la academia. Qué gusto nuevamente estar aquí las tres juntas. Hola, hola, guarichas, buenas tardes. Sí, es importante esta tarde, no solo para la invitada que tenemos, que nos viene a contar algunas cositas importantísimas, sino porque volvemos a encontrarnos una tarde más a discutir, a debatir y a reflexionar sobre temas que son trascendentales, no solamente para pensarlos desde la academia, sino que también esto es importante que se aborde y que se trabaje desde otros espacios como las casas, como las propias avenidas, las calles, es decir, desde otros espacios diferentes y alternativos. Así es que muy buenas tardes, guarichas. Hoy tenemos algunos temas además importantes. Se ha unido al programa otra guaricha más, sí, ya la vamos a conocer más adelante. Además, tenemos también música, la invitada especial de hoy, tendremos recomendaciones. El tema en concreto que vamos a hablar hoy lo hemos denominado Mujeres y 100 años, mejor dicho, los 100 años de las mujeres en la Universidad Ecuatoriana. ¿Esto por qué? Porque hace algunos días se presentó una agenda de trabajo importante, una iniciativa del Vicerrectorado Académico de la Universidad Central con María Augusta Espín a la cabeza. Y se firmó un acuerdo en conjunto con alrededor de 8 universidades del país para mejorar las condiciones de las mujeres en las universidades. No solo mujeres estudiantes, sino también docentes y del personal administrativo. Este tema además es singular porque nos coloca frente a la necesidad de recordar un hito histórico, como fue el ingreso de Matilde Hidalgo a la universidad y su graduación, posterior graduación, de la carrera de medicina. Entonces, esto es importante porque el ingreso de Matilde Hidalgo a la universidad abrió muchas perspectivas para que la mujer ecuatoriana pueda insertarse en la educación superior. Ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. Guarichas, cuando nos remontamos al tema histórico, surge un personaje que a mí me llama siempre la atención y es Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica asesinada. El mito, y sobre ella se ha levantado un mito bastante importante, específicamente en la época de la Ilustración, en el que se señala que ella fue asesinada por haber entrado a ámbitos que le pertenecían solamente al patriarcado, ese rol masculino. Ella era matemática, era astrónoma. Y saltándonos después de tantos siglos, podríamos decir desde el nacimiento de la universidad, que ya en este momento podríamos decir que tiene 900 años, siempre ha sido parte de esa lucha permanente de las mujeres, llegar al alcance de aquello que era el conocimiento, la sabiduría. Fíjense ustedes, gran cantidad del trabajo que se ha hecho, especialmente de las feministas, mirar cómo ha sido arrebatado el conocimiento de las mujeres. En varios programas hemos hablado acerca de cómo las mujeres sabias, las mujeres que con el conocimiento sobre las hierbas, sobre la medicina, fue condenada durante el medioevo como brujas y además condenadas a la hoguera. Y Patia muere además a pedradas, ¿no? Muere por por una turba, se señala, de cristianos que le asesinan en la plaza pública. Pero pensar que luego, especialmente en el siglo XVIII, cuando después de la vindicación de los derechos de la mujer, otra mujer importante como es Olympe de Gouges se lanza frente a los ilustrados, frente a la carta de vindicación de los derechos humanos, diciendo: ¿y las mujeres dónde estamos? ¿Dónde estamos las mujeres cuando hablamos acerca, siempre hablamos de los derechos de los hombres, de los, y dónde están las mujeres? Creo que en este caso era necesario pensar y hemos visto con muchísima atención cómo la figura, en este caso, de mujeres como Matilde Hidalgo, y nosotros hemos colocado casi en estos días la reivindicación de que es Matilde Hidalgo, no es Matilde Hidalgo de Proces, es Matilde Hidalgo quien en este caso irrumpe en la universidad señalando su derecho a ser reconocida por la posibilidad de la educación. Entonces creo que estos contextos es importante señalarlos porque han pasado ya, en este caso para la Universidad Ecuatoriana, fue necesario esa forma de erupción para alcanzar los grados, un grado académico de reconocimiento. Fíjense que solo Isidro Ayora, quien va a reconocer, el presidente Isidro Ayora, quien va a reconocer a ella como médica. Así es. ¿Qué dices, Marianita? Pues te traigo algunos datillos también en términos de lo político. Usted, ¿no?, que es profesora de coyuntura, por favor, la coyuntura. Bueno, la tarde de hoy me va a permitir citar a dos grandes intelectuales, la una es ecuatoriana y la otra es brasilera, argentina-brasilera. Blanca Muratorio, conocida intelectual. En su texto Imágenes de Imaginero, representaciones de los indígenas ecuatorianos de los siglos XIX y XX, nos plantea algunas cuestiones y problemas, ¿no? Cuestiones problemáticas en torno a la cuestión indígena, a la situación de los indígenas. Pero no solamente, es decir, es importante entender este contexto, estoy hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, porque estamos hablando también de un momento importante para los estados-nación, es decir, estamos definiendo la configuración de estos estados-nación. ¿Por qué es importante? Porque los indígenas son entendidos como estos otros que quedan excluidos, ¿no? La otredad. Exacto, pero es que esta exclusión no solamente es a los indígenas en términos masculinos, sino que también hay una doble o triple exclusión a las mujeres indígenas. ¿Sí? Y esto marca también los niveles para entender las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales con las mujeres de la época. Porque estamos hablando de un momento, y lo describe así Blanca Muratorio, es un momento trascendental porque se está configurando una noción de Estado, se está configurando una noción de identidad nacional y se está forjando también una historia nacional. Y resulta que los personajes que tienen las capacidades, las únicas capacidades para forjar, pensar, hablar y decir, son hombres. Estos hombres son políticos, intelectuales, son este cúmulo de masculinidades que están pensando no solo un Estado-Nación, están pensando la identidad, están pensando la historia, pero también están asignando unos roles, ¿no? Y la asignación de estos roles también remite a unos procesos de discriminación y de marginalización. Entonces, la comunidad indígena o los pueblos indígenas no son los únicos excluidos, sino que dentro de esa exclusión se plantea también, Blanca Muratorio lo cuestiona ahí, hace unos cuestionamientos interesantes, cuál es el papel de la mujer, no de la mujer indígena únicamente, sino de la mujer blanco-mestiza, que tampoco existe en ese margen o en ese escenario. ¿no? Entonces esto nos remite a pensar también otro tema fundamental, que es el tema de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces ahí me voy a permitir hablar desde Rita Segato en su texto La guerra contra las mujeres, de ella en el capítulo 4 que habla sobre patriarcado, ¿no es cierto? Patriarcado y colonialidad, hace una aseveración que es fundamental y dice que el ADN del Estado, o de los Estados-Nación modernos, provienen del patriarcado y provienen de ese patriarcado que se origina acá en América desde la llegada de la colonización. Entonces nos remitimos nuevamente a un escenario, o sea, estamos viendo un escenario que lamentablemente podríamos decir que tiene un origen en la colonia, ¿no es cierto? Es decir, cuando llegan los colonizadores, no es que ellos solitos o ellos únicamente implantan el sistema patriarcal, no. Lo dice la maestra Segato. Dice, se da un entronque de patriarcados porque efectivamente en las sociedades prehispánicas habían unos patriarcados de baja intensidad. Es decir, que estas sociedades prehispánicas tenían un sistema de jerarquías que, si bien es cierto, como lo explica Silvia Federici, incluían a las mujeres en tanto podían estar dentro de la religión, dentro de espacios políticos, podían estar, pero había una sintonía que daba cierta prioridad a los hombres. Entonces eso, dice Rita Segato, se puede entender como un patriarcado de baja intensidad, ¿ya? Cuando llegan los colonizadores, esos dos patriarcados se encuentran, se cruzan, ¿sí? Y van a reforzar y a reproducir un sistema mucho más violento, que es la violencia exacerbada, viene con la colonia, y dice, y esto va a dar como origen ese ADN del Estado. ¿Y por qué es fundamental? Estamos hablando de que este Estado está pensándose en una clave masculina. Por lo tanto, es un Estado también que discrimina, que excluye, pero además de eso, que violenta. Es decir, es un Estado que no reconoce los derechos de estas mujeres, porque las mujeres ni siquiera eran consideradas como ciudadanas, y eso es problemático, ¿no es cierto? Entonces yo ahí planteo como una idea que es Matilde Hidalgo Navarro, una de las primeras mujeres, o de dentro de su proceso de insubordinación, de insurrección, como mujer dentro de la sociedad ecuatoriana. La primera, pensemos que uno de los primeros episodios en los que ella irrumpe dentro de la sociedad es en 1913, cuando se gradúa como la primera bachiller del país. Y ahí esto es como el desencadenante, ¿no? Esa es la primera, el primer acto de rebeldía que ella tiene. Y bueno, amparado también por su familia, que venía, era una familia así liberal y que tenía otro sistema de valores, ¿no? Que van a configurar también un escenario importante. Entonces, es importantísimo porque en esta misma época también pensemos, por favor, en Dolores Cacuango, que es una mujer que viene desde los sectores marginales, que viene desde estos espacios de la otredad, es decir, es una mujer indígena. Si bien es cierto, Dolores Cacuango viene más adelantito, se hace pública y se hace visible como una lideresa indígena, pero estamos hablando de la situación de dos mujeres ecuatorianas, ¿no? La una blanco-mestiza y la otra indígena, que en diálogo con estas autoras que he traído así brevemente esta tarde, nos plantean como un escenario en el que las mujeres han ido abriendo paso a través de la lucha, a través de la militancia, y que esta lucha y esta militancia ha sido evidentemente para conquistar unos derechos. Y el primer derecho que estamos viendo que se trata de conquistar es la ciudadanía, que es fundamental. Si no hay ciudadanía, no se reconoce esta ciudadanía, el resto no existe. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos, y con esto nada más quisiera así dar paso a las guarichitas que nos han traído esta tarde una nota sobre la biografía, es decir, ellos nos van a traer más detalles y más elementos sobre la biografía de Matilde Hidalgo de Navarro para que podamos comprender cómo se configuró esta mujer política, social y culturalmente como una lideresa también. Escuchemos la nota. Incidencia a tres voces. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado constantemente por sus derechos en un sistema que ha beneficiado únicamente a los hombres. En Ecuador resalta una mujer muy especial que dio un grito de libertad en toda Latinoamérica. Ella es Matilde Hidalgo. Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. Nació el 29 de septiembre de 1889 en Loja. Proveniente de una familia liberal, se enriqueció del legado de Eloy Alfaro. Matilde tenía una gran inteligencia, pasión y un sinfín de habilidades. Esto le hizo acreedora de muchos reconocimientos, tanto de sus profesores como de las personas que la conocieron. Sin embargo, tras acabar la escuela primaria, la sociedad esperaba que siguiera los pasos que se suponía eran obligados para las mujeres. La mujer estaba relegada a papeles domésticos, casarse, tener hijos, cumplir con las tareas de la casa, incluso indistintamente de la condición socioeconómica. Su hermano Antonio, defensor de la igualdad de las mujeres, se encargó de realizar la solicitud al director del colegio Bernardo Valdivieso. Este aceptó el ingreso de la joven. El 8 de octubre de 1913 se graduó con honores de la escuela secundaria, convirtiéndose en la primera mujer bachiller del Ecuador. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un cabezo y frágil también, sigo mi propio riel. Esa fue el gran hito que marcó ella para que las demás mujeres se animen a seguir ese camino y a luchar por los derechos. Una vez obtenido el título de bachiller, Matilde quiso seguir rompiendo las barreras que la sociedad había impuesto para las mujeres y así poder alcanzar su vocación. Porque ella no quiso solamente estudiar de una manera como una tecnología, digamos, cuidado de la salud y enfermería, pero luego quiso estudiar medicina y para ello vino acá a la Universidad Central de Quito, que, bueno, yo pienso que es, pero en ese entonces era mucho más fehacientemente la mejor para estudiar medicina en el país. Pero el decano de medicina rechazó su intento. Según él, la joven debía afrontar su destino, cuidar del hogar y dedicarse a sus futuros hijos. Sin embargo, Matilde Hidalgo no se dio por vencida. De nuevo, con la ayuda de su hermano Antonio, se dirigió a la Universidad de Azuay, hoy la de Cuenca, y solicitó el ingreso al rector, quien decidió admitir su solicitud. En junio de 1919, se licenció en medicina, con las mejores notas de la promoción. Solo la argentina Alicia Moriu se adelantó a ella en Latinoamérica. Ella marca este precedente inicial que permite posteriormente a las mujeres justamente encontrarnos ahora en la universidad. En 1924, Matilde rompió con otro límite social que se había impuesto a las mujeres. Durante la presidencia de José Luis Tamayo, la doctora anunció su pretensión de votar en las elecciones, algo prohibido para las mujeres de su época. En la constitución de esa época decía que las personas aptas para sufragar eran ciudadanos mayores a 21 años que sepan leer y escribir. Y ella, por su educación, sabía leer y escribir. Entonces eso la capacitaba para ejercer el derecho. Y ese fue su principal argumento. Entonces, después de eso no se lo pudieron negar realmente y quedó aprobado el voto no únicamente para ella, sino para todas las mujeres. Haciendo que Ecuador se convierta en el primer país latinoamericano en permitir el voto femenino. De niña me decían que el silencio era el poder, de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Hay que recordar que este proceso de adquirir estos derechos, de hacer ejecutar estos derechos para las mujeres, ha sido de largos años. Entonces, justamente en este año 2019 se cumplen 100 años de que Matilde logró acceder a este derecho. Matilde Hidalgo es una de las mujeres latinoamericanas más importantes de la historia. Su ejemplo, aunque parte de una lucha individual, empoderó a otras muchas mujeres contra los límites del patriarcado. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez, no voy a complacer. Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Carla Yangam y Camila Martínez. Diecisiete horas con 18 minutos, estamos en Guarichas Insurrectas y ustedes nos están viendo a través de Facebook Live, ¿sí? Y bueno, si nos ven así un montón de mujeres, Sí, es porque un montón de guarichas, es porque primero queremos dar la bienvenida y saludar a nuestra vicerrectora académica de la Universidad Central del Ecuador, la doctora María Augusta Espín. Bienvenida María Augusta, bienvenidas las nuevas guarichas a nuestro programa. Ya les habían conocido a Carla y a Camila, y ahora está ahí la Andrea Logroño, que se junta al programa. Antes de entrar a la entrevista, María Augusta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando. Y viendo. Es un placer y viendo. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por el espacio. Me encanta estar rodeada de guarichas insurrectas. Creo que esa es la forma de pensar las cosas, de hacer las cosas. Estoy encantada de estar aquí. Qué bueno, sí, así es, estamos aquí, profes, estudiantes, autoridades, y está súper bueno porque el programa justo trata de ese tema. Chicas, ustedes que hicieron la nota, ¿cómo se sintieron al hacer esta nota, al conocer más de cerca a Matilde? Bueno, fue una experiencia muy grata y a la vez como un poco tal vez decepcionante, porque íbamos recorriendo nosotras la universidad preguntando a las mujeres qué hacen ellas para luchar por sus derechos, y conocían por ejemplo el caso de Matilde, y muchas de ellas no conocían quién era Matilde Hidalgo, que creo que es algo básico saber quién, o sea, quién luchó por que ahora nosotros tengamos acceso a la universidad, por ejemplo. Entonces eso. Yo quería preguntarles, ¿quiénes son para ustedes sus referentes? ¿Quiénes son las Matildes que están ahí y que están presentes en sus vidas? Bueno, para mí, mi máximo referente, obviamente yo pienso que no solo las mujeres que han logrado sobresalir en el ámbito académico pueden ser un referente. Entonces yo creo que mi mayor referente es, bueno, aparte de mi madre, que pues es una mujer luchadora y que ha salido adelante prácticamente sola. Aparte de eso, me gusta mucho la lectura, entonces me gusta mucho Lorca, y hay una obra que es La casa de Bernarda Alba. Entonces yo creo que mi máximo referente así sería como Adela, que luchó por sus ideales, y bueno, al final fue un poco trágico, pero luchó hasta el final. Bueno, buenas tardes primero con todos, con todas. Mi referente, como decía Carla, en sí no... Sí, si bien las mujeres han logrado muchísimas cosas dentro del ámbito académico, yo creo que el referente hoy somos todos y todas, ¿no? Porque todos estamos luchando, por ejemplo, ahora con los problemas de acoso sexual dentro de las aulas, con nuestros propios compañeros y profesores. Entonces yo creo que hoy en día somos todos Matildes y Matildes. Qué lindo. Entonces, bien, gracias chicas, qué bueno que nos juntemos, qué bueno que seamos cada vez más guarichas. Nos va a quedar cortito el escenario, la cabina y la hora del programa. Nuevamente, Patito, si usted nos está escuchando, esa fue una indirecta para usted. Bien, vamos con la primera canción antes de ir a la entrevista. Esto es Ojos Ojos de Sol, de Calle 13, Milena. Y luego tengo que decir muchas cosas de eso. Vamos allá. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La sed de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Segmento de entrevista. Mentes insurgentes. Estamos ya de vuelta. Milena, era una canción que estabas esperando. Dime. Sí, bueno, yo quise esta canción porque quiero reconocer lo sucedido en Puerto Rico, que no quiero dejar de paso. Y si bien en el tema del reggaetón, especialmente dentro de estos ámbitos, no hemos nunca topado las expresiones por ser sexistas y demás, sí creo que hay uno de los ámbitos, he leído algunos artículos en estos tiempos, pero sí mirar que el reggaetón nace en los barrios bajos y nace también como unas formas de resistencia muy fuerte en aquella gente que fue excluida del sistema norteamericano y que ya hace 50 años Daniel Santos hablaba de Puerto Rico libre, ¿no? Uh-huh. Se ha retomado nuevamente en estas formas de manifestación urbana, nuevamente aquello que es la protesta, y bueno, en este caso fue Ricky Martin, Bad Bunny y el Residente, ¿no? Y entonces, que me suena lejanísimo. sí quería en este momento poner un homenaje a Puerto Rico, un Puerto Rico libre, ¿no? Un gusto, me gusta. Ahí Nati ya me está quitando el micrófono porque estamos en la parte más importante, que es la entrevista. Sí, María Gusta, te decía bienvenida hace unos momentos. Eres actual vicerrector académico y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, PhD en Ciencias Sociales, convención en Estudios Políticos por la Flaxo, profesora investigadora de diversas unidades, bailarina del Frente de Danza Independiente, y eso está lindo. Y bueno, comprometida absolutamente con los temas de derechos humanos y el de género en este caso. María Gusta, muy buenas tardes, nuevamente gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Desde ahí vamos a partir. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuviste luego que supiste que ibas a ser la primera vicerrectora en la historia de la Universidad Central del Ecuador? Bueno, digamos que primero todo el proceso este de pertenecer a una lista para aspirar a estos puestos de autoridad fue ya un proceso de aprendizaje y además un proceso de tratar de entender cómo en una universidad que siempre había estado gobernada por hombres, de pronto se había esta posibilidad. Uh-huh. Y increíblemente esta posibilidad no estaba abierta para todas las mujeres que son docentes en la Universidad Central, ¿no? Porque uno pensaría, okay, se abrió y todo el mundo, todas las mujeres pueden ser candidatas. Pues no, no era tan fácil encontrar una mujer que cumpliera con todos los requisitos que se requerían para poder ser una candidata. Y además, no era fácil encontrar a una mujer que cumpliera estos requisitos y que además dijera, okay, aquí estoy, le voy a poner el pecho a las balas y me lanzo y me dejo de estar en las trincheras criticando el poder, criticando lo que pasa y me voy a lanzar a hacer algo. Entonces, fue un proceso interesante porque, modestia aparte, me buscaron casi todas las listas. Realmente por el tema de que no hay muchas mujeres que cumplan con esto. ¿Por qué no hay mujeres que cumplan con esto? No es porque las mujeres somos menos inteligentes y demás, sino que realmente el espacio de la universidad había sido un espacio relegado para las mujeres, no era un espacio netamente masculino, a tal punto que todavía ahora pues nosotros apenas somos el 33% de docentes mujeres. Entonces, ha habido una menor incorporación de las mujeres porque hubo siempre una menor incorporación de las mujeres a la educación, una menor incorporación de las mujeres al ámbito público. Eso genera que haya menos mujeres como docentes en la universidad. Generalmente no eran los hombres los que daban clase, por eso se ha mantenido hasta ahora. Generó que no haya mujeres que tengan estos 5 años de experiencia en la vida académica, que tengan PhDs, que tengan publicaciones y demás, ¿no? Entonces estamos, digamos, con un retraso estructural las mujeres para cumplir con todo este perfil. Así es que fue muy interesante ver esto, ¿no? Ver que primero no es que hay muchas mujeres, segundo que no todas quieren, y luego ya fue muy interesante entrar en una parte de la vida de la universidad que yo no conocía, que era la vida política de la universidad. Yo había estado siempre metida en la parte de la vida académica, en la vida de la investigación, pero no en la vida científica, sí, básicamente, pero no en la vida política, y eso es ya conocer otro tipo de universidad, ¿no? Que tiene sus partes muy muy hermosas, muy impresionantes de cómo funciona, y también sus partes negativas. Así es que ya cuando entré en el proceso, pues digamos que busqué como una esponjita absorber todas las experiencias que esto me generaba. Y ya cuando llegamos a la segunda vuelta, en la primera vuelta era difícil saber qué iba a pasar, todavía no estaba nada dicho. En la segunda vuelta ya era todo mucho más claro y ya dije, rayos, ya parece que me va a tocar. Y ya acepté. Esto es real. Sí, y nada, pues con todo lo que venga, aquí estoy. O sea, nunca me han dado miedo las cosas, creo que para eso estamos, ¿no? Qué bien, qué buena frase esto de... con miedo o sin miedo, pero hay que hacerlo. Es lo importante. Bueno, María Augusta, nuevamente bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. En este marco de la celebración, de la irrupción, de recordar, de rememorar, ¿por qué hablamos de irrupción y no de celebración? Justamente porque era un espacio, ¿no? La universidad que era exclusivamente masculino. Se había aceptado esta idea de que quienes tenían que formarse, que educarse, que quienes tenían que aspirar, ¿no?, a estos altos estándares de pensamiento eran los hombres. Porque las mujeres, ¿para qué se iban a formar si lo que iban a hacer era estar en casa, ¿no? Cuidar del hogar, cuidar de los hijos. El marido. Para eso no necesitabas una educación superior, sino que pues aprendías básicamente los principios de lectura, escritura, bordado, corte y confección, porque además es interesante estudiar pues las materias que se veían en las escuelas de mujeres, en los colegios de mujeres y en las escuelas y colegios de hombres, ¿no? Ahí hay una separación muy interesante durante gran parte del tiempo, ¿no? En el siglo XIX y XX. Y pues entonces este espacio que era para los hombres, para que los hombres sigan formándose, de pronto llega una mujer que dice, yo quiero hacer lo que no está permitido para mi género, ¿no? Yo quiero seguir estudiando y yo puedo hacerlo. Por tanto, lo que hace Matilde es una irrupción. Es a contraviento y marea, porque recordemos pues un poco de la nota que escuchamos, que ella al principio le niegan la posibilidad de acceso. Dicen, ¿para qué se quiere formar usted? Usted lo que tiene que hacer es dedicarse a la casa, a los hijos, al bordado, a la costura, ¿no? Que eso es lo propio de una mujer. Entonces, no puede entrar. A ella le costó

en el segundo Festival de Danza Amando Nuestras Raíces, un país diverso. Participan las agrupaciones Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñawi Suma, Manantial, Misquilla, Sariri Chicán. No se lo pierda, este 1 de agosto a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son 17:39, esto es Guarichas Insurrectas, estamos con ustedes, Mariana, Milena, Natalia, en los controles está Panchito, y nuestras productoras Andrea, Camila y Carla. El día de hoy nos acompaña María Augusta Espín, vicerrectora académica y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, y hay una buena noticia, rápidamente, nos están retransmitiendo a partir del día de hoy, Radio Frontera La Voladora en Carchi. ¿Sí? ¿Qué les parece eso? ¿Está bueno eso? Sí, porque nos han pedido y nos han dicho que es un programa que necesita ser escuchado en esa provincia. Saludos a Radio La Voladora, ya iremos con nuestras escobas hasta allá. Mario Gusta, te escuché el día de la presentación ya de una agenda de actividades por los 100 años y hiciste todo un recorrido sobre tu familia, desde tu bisabuela, la abuela, la madre. Eso significa una trayectoria de 100 años, 100 años del alcance, de la conquista y el proceso más fuerte, no solamente de la conquista, sino del derecho de las mujeres a la educación superior. ¿Cuál ha sido ese recorrido de las mujeres? ¿Por qué fue tan importante mirar a esto que son las ancestras, ¿no? ¿Quiénes son ellas para tu vida y cómo miras hacia adelante ese proceso dentro de tu vicerrectorado? Bueno, justamente yo quise abordar esta historia familiar, ¿no? Para representar lo que había sucedido con las mujeres a lo largo de estos 100 años, porque, bueno, uno de los elementos que yo más cultivo es el tema de la memoria. Uh-huh. ¿No? Desde mis estudios de maestría en antropología, algo que realmente me enganchó muy fuerte son todos los estudios de la memoria. Cómo a partir de la memoria el ser humano crea su identidad, ¿no? Es una parte fundamental para saber quiénes somos, para saber de dónde venimos y, por tanto, para proyectarnos. Entonces, pues escuchando siempre desde hace mucho tiempo las historias de mis ancestras y de mis ancestros, pues sabía mucho sobre ellos, ¿no? Conozco mucho sobre ellos. A veces pienso que yo nací en otra época porque conozco cosas, conozco prácticas que son de otras generaciones y que, sin embargo, yo las siento como que fueran mías. Entonces, para mí fue importante este recorrido para evidenciar cómo en nuestras familias las mujeres que vinieron antes no tuvieron esta posibilidad, ¿no? Primero de seguir siquiera pues una educación secundaria, ¿no? La mayoría de mujeres a inicios del siglo anterior pues, se quedaban a duras penas en la primaria, a veces no la completaban. Se casaban además muy jóvenes, ¿no? Conocí muchas historias de familiares que se casaron pues como mujeres, ¿no? Cuando apenas eran unas niñas, 12, 13, 14, 15 años, ya pues eran esposas, madres de familia, y esa era su vida. Y a lo que aspiraban es eso, a tener su hogar, a depender de un hombre, a criar a los hijos, a que no falte el pan, a sobrevivir a sus hijos, ¿no? Esas eran las aspiraciones porque para eso les formaban. Uh-huh. Y cómo esto va cambiando con el tiempo, pero es una transformación paulatina. Eso también hay que entenderlo. El caso de Matilde Hidalgo era un caso excepcional en su época. Uh-huh. No es que inmediatamente cuando ella lo hizo vinieron la avalancha de mujeres a estudiar, sino que fue algo muy, muy progresivo. O sea, hasta la década de los 70, pues no es que la mayoría de las mujeres podían acceder uh-huh. a la educación superior. Pero hoy son más mujeres estudiantes, ¿no? Sí, ahora son más mujeres estudiantes, del 53 y un poco más por ciento de las mujeres en la Universidad Central están estudiando, entonces eso ya nos da una dimensión de cómo ha cambiado hasta ahora. Pero, claro, esto ha pasado en 100 años, uh-huh. no es de la noche a la mañana, es un proceso largo. Y pues esto también te hace ver que no siempre hemos tenido derechos, que no siempre hemos podido acceder a las cosas que hoy accedemos y que también lo que hoy tenemos no es suficiente. Todavía no estamos en condiciones de igualdad completa. Y por eso pues yo muchas veces escucho a mujeres, a veces mis estudiantes, que dicen, pero ya, ¿ahora para qué? O sea, la historia nos muestra que teníamos muchas carencias en el pasado y que ahora ya tenemos derecho a la educación, votamos, ya nadie nos dice qué hacer. Pero la verdad es que si lo piensas con cuidado aún... Todavía es esa, ¿no? La falta de igualdad en muchos ámbitos. Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, María Augusta. Digamos que las mujeres hoy por hoy accedemos a derechos irrenunciables en términos de la educación, probablemente la salud, y no para todas tampoco. Uh-huh. Pero el programa anterior hablábamos justamente sobre los techos de cristal y el suelo pegajoso, uh-huh. que era un poco un par de metáforas que te colocan, bueno, cuáles son las brechas, las barreras, las reales dificultades a las que nos enfrentamos hoy, y que son sutiles, no están así como muy a la vista, pero para las mujeres llega un momento en que las sentimos. Uh-huh. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son esos obstáculos que hoy día las mujeres tenemos que superar en la academia? Tanto desde tu lugar como docente, que empezaste uh-huh. como una docente igual que nosotras, como ahora vicerrectora, ¿qué es lo que tú ves que está por hacer? Bueno, creo que dentro de las primeras barreras que todavía hay que superar es el hecho de que no nos vemos a nosotras mismas a veces como autoridad, y eso genera que no nos vean como autoridad. Recientemente pasó algo pues muy, muy significativo. Una de las vicerrectoras tuvo un conflicto con uno de los decanos, ¿no? Uh-huh. Vicerrectora mujer, decano hombre de la universidad. Y el decano le llamó para gritarle por teléfono. Y ella me decía, si yo era un hombre, jamás se hubiera atrevido ese decano a no reconocer mi autoridad, a llamarme a gritar. Uh-huh. No, seguramente el decano iba, se tomaban un café, unos whiskies, hablaban como hombres, uh-huh. y solucionaban las cosas. El código de machos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía hay esa idea de que, si bien estás con un título de autoridad, no te perciben como tal, ¿no? Piensan que se pueden saltar las instancias porque eres mujer, uh-huh. porque a los hombres no les pasa eso, a los hombres no se les van por encima. Entonces, estas cosas pasan todavía. Estas cosas las vivimos, ¿no? Otro de los elementos complejos es el tema de que te dicen, bueno, y si eres mamá, se acaba todo. O sea, ya no puedes ser vicerrectora. No. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Porque eso tiene que resultar un impedimento para... Porque eso tiene que ser un problema para... Uh-huh. Entonces, también tendemos a ver ese momento, el momento de la maternidad, como un momento problemático, uh-huh. un momento que no te deja trabajar. Un obstáculo. ¿No? Exactamente. Entonces, uh-huh. no debería ser así. Pero ahí también la institución tiene que dar ciertas condiciones para que eso se supere, ¿no? Este tema de la guardería, que en la universidad todavía está pendiente, que está uh-huh. en trámite, pero aún es algo que adeuda a la universidad a las mujeres que vivimos casi en la universidad, ¿no? Entonces sí hay estos elementos que todavía pues causan que se tengan techos de cristal. El hecho de que todavía se piense que una mujer no puede pues comandar ciertas cosas, que la voz de una mujer no es tan firme como la voz de un hombre, ¿no? Todos estos uh-huh. elementos forman parte de eso. Yo tuve una experiencia muy fuerte, pero creo que fue algo que me llevó a tener una posición muy firme en la universidad. En el 2014, cuando empiezo a ser parte de una comisión de investigación formativa, que es como se llama, para formar a los docentes en investigación, me tocó pararme frente a 700 profesores de la universidad, la mayoría de ellos hombres, y en ese momento, para el 2014, la mayoría de ellos ya bastante antiguos, ¿no? Ya eran los profesores de las anteriores generaciones. Uh-huh. Y fue increíble cómo ellos no aceptaban el hecho de que una mujer joven se pare al frente a enseñarles algo. Ellos no aceptaban que les hacía falta el tema de saber cómo hacer investigación, cómo hacer proyectos y cómo generar investigaciones. Y pues trataban todo el tiempo de echarte abajo, ¿no? De hacerte caer. De legitimar. Exacto. Entonces ahí realmente creo que tomé fuerza, ¿no? Porque dije, no me voy a dejar. ¿Por qué? O sea, yo sé de lo que hablo. Yo estoy convencida de lo que sé y además sé que les puedo enseñar algo. Y eso me hizo tomar una posición bastante firme respecto a cómo me manejo frente a los hombres principalmente, ¿no? Bueno, es crítico lo que nos estás contando en términos de que son espacios o son escenarios totalmente recientes. Es decir, la anécdota que nos comentas con la otra señora vicerrectora me deja así un poco desfavorida, ¿no? Porque son escenarios a los que nos enfrentamos básicamente todo el tiempo. Y digo, todavía no somos autoridades, no hemos llegado a esos espacios, ¿no? De decisión o de poder, pero en los espacios mínimos o micros que tenemos, como el aula, el estar con pares, también nos representa estos espacios de violencia, ¿no? Es una violencia ahí muy solapada, pero a la vez muy potente también, porque se legitima todo ese sistema. María Augusta, yo quisiera preguntar, ¿qué se viene ahora con la agenda? Si bien es cierto, el pasado miércoles 24 de julio se hizo la presentación de Mujer y Universidad, 100 años de irrupción. ¿Qué es lo que se viene en adelante? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí de 2019 a 2021? Cuéntanos un poquito más, por favor. Bueno, hay varios objetivos que queremos cumplir en esta agenda. Y pues muchos de ellos tienen que ver con una revalorización y una visibilización de ciertos aspectos que han estado un poco ocultos dentro de la universidad, dentro de lo que es la educación superior respecto a las mujeres. En primer término, la cuestión de que hay muchas mujeres investigadoras, muchas mujeres que están haciendo producción científica, producción académica, y generalmente no se las conoce, tanto en la actualidad como en el pasado. Uno de los elementos que a mí más me apasiona, que yo quiero hacer, y digamos, si logro hacer eso, ese será el proyecto de mi vida posiblemente, es el hecho de que cuando uno se forma, cuando uno está estudiando una carrera de grado, y topa estas materias teóricas, estas materias pesadas en cualquier disciplina, generalmente los teóricos que lees son hombres. Entonces uno se forma en su profesión pensando que los únicos que dicen cosas pesadas, que dicen cosas duras, que dicen cosas complicadas y necesarias para la disciplina son hombres. Yo contaba en algún evento que cuando yo leía mujeres era exclusivamente en las materias que tenían que ver con género. No, solo ahí era permitido leer mujeres, porque se piensa que las mujeres solo escribimos de género. Y que ya en teoría social, en teoría política, en economía, yo leía puro hombre y hasta ahora es así. Eso te quiere decir que estamos generando unos sílabos, unos contenidos de los sílabos que son fundamentalmente patriarcales. Entonces, mi interés, el que digo es el proyecto de mi vida, es recopilar los aportes de mujeres científicas, académicas, artistas en los distintos ámbitos y decirles a las facultades, miren, estas mujeres también han hecho producción, ¿no? También hablan duro, hablan pesado, han hecho aportes significativos, por favor, inclúyales en los sílabos. Que los estudiantes empiecen a formarse viendo que las mujeres también podemos hacer esas cosas, que no es solo cosa de hombres. Y creo que con eso me sentiré más que satisfecha. Pero dentro de eso, pues hay muchos espacios, muchos ámbitos que queremos, en los que queremos incidir, ¿no? Que son proyectos de investigación, que son cuestiones artísticas y culturales, que tienen que ver con esto, con revalorizar, visibilizar todos los aportes que han hecho las mujeres a lo largo del tiempo en los espacios académicos. Bien, María Augusta, muchísimas gracias. Este ha sido un programa, siempre se nos quedan cortos, ¿no? Los espacios para dialogar. Siempre, esto es un ¡Auxilio, Patito! Necesitamos una hora más, por lo menos. Sí, porque además son temas que van como desatando los hilos a su vez de otros temas. Por ejemplo, esta cuestión de los sílabos me parece súper importante. Si cómo planificas la microcurrícula dentro del aula con un enfoque de género, un enfoque de derechos, básicamente, ¿sí? Es decir, en donde todas y todos nos veamos reflejados, porque eso es parte, pues, aunque no parezca, pero es también parte de la invisibilización hacia el trabajo de las mujeres. Totalmente. María Gusta, no sé si quieres cerrar con alguna idea, nos invitas a algo, a apoyar la agenda. Aquí escuchan, este programa lo escuchan muchas y muchos estudiantes de la central, así que haz de cuenta, te están escuchando en este momento, tus estudiantes. Perfecto. La invitación que quiero hacerles es para que se vayan sumando a esto. Esto es un tema que no solo nos compete a las mujeres, no solo nos compete a las autoridades o a las docentes, sino que es un tema que debemos trabajarlo todas y todos, porque este tipo de temas hacen que vivamos en sociedades más iguales, más equitativas, más justas, y creo que eso es algo que nos adeudamos a nosotros mismos. Entonces, están todos invitados a los distintos eventos que va a hacer el vicerrectorado, pero es un vicerrectorado que no está solito, aislado, es un vicerrectorado que tiene pues muchos colegas y muchas colegas que se están sumando a esto. Queremos hacer cosas en conjunto porque en conjunto pues hacemos más fuerza. Bien, ¿alguna canción con la que quieras que despidamos del programa? Sí, por favor. Me encantaría que pongan Desde la Raíz de Natalia Lafourcade. Desde la Raíz. Bien, con eso cerramos ustedes, chicas. Sí, yo solamente para no olvidarnos, quiero hacer la recomendación, siempre me encanta, de una película, se llama La Sonrisa de Mona Lisa. Es una película del 2003 de Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Marcia Gay, en la cual se mira el retrato de una sociedad en que la lucha por las mujeres, por la educación, una educación de calidad, en la que las mujeres querían también, sobre su proyección dentro de los ámbitos académicos, hablar, decir, hablar del arte, hablar de la música, y no solamente las mujeres adiestradas para abordar y para ser bien presentadas en sociedad, sino aquellas mujeres que tenían mucho que decir. Dentro de este ámbito, invitamos a ver esta película. Agradecerte mucho, María Gusta. Siempre es importante tener estos ámbitos en los cuales nos quedamos cortas para hablar. Creo que necesitamos muchísimas tazas de café y creemos que la próxima, siempre nos proyectamos así, tenemos que tener un segundo momento de conversación. Un segundo round. Un segundo round. Solamente recomendarles y sugerirles que nos escuchen el próximo miércoles a la misma hora, 940 AM por Radio Casa de la Cultura, y la retransmisión por Radio La Voladora. El próximo miércoles tendremos muchas más sorpresas y muchos más temas álgidos para tratar. Muchas gracias por escucharnos y nos quedamos con Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Chau, chau. Chao. Adiós. Chau. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo tejiendo redes. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Hasta la próxima.